Pero un galgo blanco te recorre las tripas y sientes que no hay respuestas. Y por el modo pegajoso en que te mueves, te contentas con sentir, tan desenfocado que se escapan detalles. Y ya ni la culpa es nueva, deformes enanitos solitarios, zapeando el porvenir. Peces intentando nadar en la niebla, agujeros llenos de viva ansiedad. Manzanas que quieren salir de la cesta, necios que pretenden saber qué buscar. Un ladrido corto. Desconecta el código de tus pensamientos y encuéntrame por los ojos al dar a luz el fin del universo. Solo eso quedará. Peces intentando nadar en la niebla, agujeros llenos de viva ansiedad. Manzanas que quieren salir de la cesta, necios que pretenden saber qué buscar.